Borracha, cumbia que dice, que dice. Trae la otra vuelta, César. Y si nos dejan un poquito. Yo te pregunto si te acordás y me contestas yo no hice nada. Pero si algo te sale bien, te sale bien estando borracha. Borracha, te juro que me encantó. Sos una piba bien decidida. Yo pensé que te ibas a ir, pero a la fiesta le diste vida. Borracha, te tomaste todo, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Borracha, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Y todos juntos hacemos para acá y para allá, para acá y para allá. Se baila. Pero si algo te sale bien, te sale bien estando borracha. Porque te juro que me encantó, sos una piba bien decidida. Yo pensé que te ibas a ir, pero a la fiesta le diste vida. Borracha, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita. Te tomaste todo, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Borracha, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Borracha, borracha, bailaba sobre la mesa, alegraste toda la fiesta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Yo pensé que te ibas a ir, no sos ninguna mosquita muerta. Yo pensé que te ibas a ir.